Noticias de cine. Paz Vega ha sido la elegida para protagonizar el papel de Santa Teresa de Cepeda, es decir, Santa Teresa de Jesús, en la película dirigida por el novelista Rey Loriga, bajo el título de Teresa, Muerte y Vida. Junto a la joven actriz encontramos a otros como José Luis Gómez, Leonor Watling, Álvaro de Luna, Eusebio Poncela y muchos más. La película que se rodará en el Monasterio de Tomar, Portugal, en Madrid, Trujillo, Cáceres y la Ciudad de la Luz, Alicante, cuenta con un presupuesto alrededor de 7 millones de euros. Por fin llega el encuentro que tanto deseábamos. Eduardo Noriega y Fele Martínez protagonizarán en marzo un thriller dirigido por Giordano Guadagnini. Dicho film tratará sobre la vida de un ejecutivo que viaja a Bangkok y que, tras despertarse después de una noche de juerga, descubre que le han robado un ojo. A su regreso a España empieza a tener visiones extrañas y aquí es donde empezará su investigación. ¿Sobre quién y por qué le han robado algo tan importante para el ser humano? Mónica Cruz, la hermana de la famosa P, rueda en estos momentos la investigación, la cual es dirigida por Giulio Basse. El suceso a investigar será la resurrección de Cristo, y para ello el director cuenta con actores de la talla de Daniel Liotti, Max von Ornella Muti, Fernando Guillén, es decir, muchísimos. Trastorno, así se titula el film que se está llevando a cabo a manos de Fernando Cámara, quien tratará de exponer con gran delicadeza el tema de una mujer obsesionada por ser madre. Esta llegará incluso a intentar robar el hijo a su propia hermana. Ahora solo queda esperar para poder ver las hazañas que llevará a cabo esta mujer con tal de satisfacer su única necesidad: tener un hijo, sea como sea. Y por último, llegamos al final de nuestra sesión. Esta última noticia viene de la mano de la película más exitosa del 2005. Sí, como lo es, La novia cadáver. Como bien he dicho, una de las películas más exitosas del 2005. Ha venido y ha nacido de manos catalanas. Carlos y Jordi Grangel fueron los elegidos para llevar a cabo esta animación y con ello han conseguido destacar en todo el panorama estadounidense. Pero no todo queda aquí, porque estos dos hermanos no se han hecho famosos solo a través de La novia cadáver, ya que el hecho de intervenir en películas tan famosas como Rec y Madagascar les ha hecho de renombre. Así que poco a poco han conseguido darse a conocer, y lo más importante es que han sabido mostrar su talento, que no es poco. Bien, y hasta aquí llegamos hoy con nuestra sección de cine. Os esperamos en la próxima. Suerte.